pensando en todo aquello que perdí. Bajan lágrimas del cielo porque no estás cerca. Sé que ya no te merezco, sé que te mentí, sé que tu confianza no confía en mí. Perdóname. Hoy me ahogo en las promesas que nunca cumplí. Y a la compasión le pido que me compadezca. Si nací para quererte, ¿cómo puede ser que sin tu mirada ya no puedo ver? Todo por lo que viví, conversando con la pena y su amiga tristeza. Que el camino de esta historia no termine así, dale moraleja y un final feliz. Thank you.